Esta es una canción dedicada para todos los gobernantes que abundan en este país tan hermoso llamado México. Con mucho cariño. Estamos cansados de pagar tus coches. Estamos cansados de pagar tu chacha y tus viajes. Estamos hartos de tus ganancias exageradas. Estamos hartos de ser tus esclavos. Estamos cansados de pagar tu vida. De que ganes millones y no desquites. Deberían estar sufriendo con nosotros o estar en la cárcel como los viles ladrones que son. En un mundo utópico, ustedes en serio trabajan. Es un sueño guajiro de que realmente nos escuchen. Se hacen idiotas con temas irrelevantes. Somos gobernados por una sarta de ignorantes. Estamos cansados de pagar tu vida, de que ganes millones y no desquites. Deberían estar sufriendo con nosotros o estar en la cárcel como viles ladrones que son.